De mi lado y no me duele. Me diste un beso y me dijiste adiós. Tu imagen se perdía a lo lejos y no sentí vacío en el corazón. Será que ya son muchas despedidas, o que también mi amor ya te olvidó. Perdiste o perdíme de la misma. Te marchas, esa es tu decisión. Qué triste es ver cuando el amor acaba y la rutina se nos mete en el alma. Y por costumbre te besen en los labios y no sientas nada cuando estés entre sus brazos. El amor acaba chiquitito y hacen otras cosas. Qué triste es ver cuando el amor acaba y la rutina se nos mete en el alma y por costumbre te besen en los labios y no sientas nada cuando estés entre sus brazos. Ay, amor. No sé si vas a dormir en otra cama, ni pensaré qué es lo que te hace falta. No quiero que la costumbre nos traicione y sin amor nos enrede las pasiones.